quieres ver lo que nunca has visto, debes hacer lo que nunca has hecho. Dale tu vida a Jesucristo y de su gloria tendrás derecho. Si quieres ver lo que nunca has visto, debes hacer lo que nunca has hecho. Dale tu vida a Jesucristo y de su gloria tendrás derecho. ¿Por qué vivir en desolación si Jesucristo es la salvación? ¿Por qué vagar en el cruel desierto si Él es la fuente de bendición? De Dios estaba llena de mil problemas, vine a mi Cristo y me ayudó. Cuando mi vida vagaba lejos de la infinita gracia de Dios, estaba llena de mil problemas, vine a mi Cristo y me ayudó. Si Jesucristo es la salvación, ¿por qué vagar en el cruel desierto si Él es la fuente?